con la participación de Mauricio Cruz, Brian Herrera. Este sábado 24 de junio, en Sala Canal, Camino Viejo del Saler número 7. Apertura de puertas a las 22 horas. Información y reservas de mesas al 675-793-193, 603-775-114. No te lo puedes perder. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado. Me trae enamorado sin saber su nombre. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tenerte. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado. Me trae enamorado sin saber su nombre. Atención, tenemos novedades en el mundo de la música. Están escuchando lo nuevo de Maluma, Coco Loco. Eso es lo que tenemos para este verano y apunta como uno de los éxitos que seguramente se va a bailar, se va a disfrutar, no solamente en Miami, sino también acá en España, porque Maluma es un artista internacional. Donde tú me quisieras, todito mi amor se lo entrego de una vez. Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. Vámonos para arriba, aquí abajo vaya a ver. Ahí vaya a ver. Si la llueve aquí no hay campa, ese culito me tira una trampa. Yo tengo hasta secar la garganta. Date un mezcalito de su mami que te encanta. Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa. No es tu cumpleaños, pero soplame la vela. A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que este ritmo lo bailamos frufa vela. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancha, dale mamba. ¿Dónde tú me quisieras? Ambiente de fiesta. Atención, novedades en el mundo de la música. Maluma nos presenta Coco Loco. La canción concretamente se lanzó este jueves. Un tema a ritmo de sonidos urbanos con el que el artista de Medellín aspira a situarse una vez más entre los más escuchados. O mejor dicho, a seguir siendo uno de los más escuchados. Ya está el videoclip. Tiene mucho sabor Caribe. Es una canción muy latina. ¡Qué bien, Maluma! Una de las canciones que promete para este verano. Y aquí en el Café Mañanero, por supuesto, que damos cuenta de todas estas novedades en el contexto de la música. Viene entonces nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Acostumbramos los viernes a hacer un resumen de lo más importante que vamos encontrando en el contexto de la sociedad, y nos hacemos eco de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Debo decirles que la semana empezó no solamente en Colombia, sino en toda América Latina y hasta acá en España. Los medios destacaron los audios que reveló la revista Semana del ex embajador. Bueno, eso de ex hay que colocarlo en suspenso, porque oficialmente todavía sigue siendo el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que a propósito acaba de aterrizar acá en Europa para disfrutar con su familia del partido de la final de la Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán. Miren la vida que se dan. Pocos pueden permitirse viajar de Colombia a Europa para ver una final de la Champions, pero Armando Benedetti se lo permite. Y el hombre iniciaba la semana de una forma explosiva para el gobierno colombiano, para el pacto histórico, el petrismo, como le quieran llamar, con esos audios donde ponía entredicho la financiación de la campaña, la supuesta llegada de dineros calientes o externos o no declarados a la campaña de Gustavo Petro para la presidencia. El caso es que el presidente ha cerrado la semana y se ha lanzado a la calle pidiendo apoyo para las reformas, buscando sobre todo presionar a los partidos políticos, al Congreso, para que le aprueben las reformas. Tiene una reforma laboral que, entre otras cosas, de acuerdo con los estudios de sectores independientes, en lugar de beneficiar a la población, en lugar de dejar un beneficio para los trabajadores, dejaría aproximadamente 500,000 de trabajadores sin sus puestos de trabajo. Increíble, ¿no? Algo similar a lo que pasó aquí en España con Unidas Podemos y la ley del solo sí es sí, que en lugar de proteger a las víctimas de los violadores, lo que ha hecho es concederles la libertad. Eso, entre otras cosas, se ratificaba esta semana, ¿sí? Un efecto totalmente contrario. Pues en Colombia, la ley y la reforma laboral que está impulsando Gustavo Petro, lo que lograría sería dejar a muchos sin trabajo. Increíble. Pero el presidente Petro no solamente ha pedido apoyo para su reforma laboral, sino también para la reforma de la salud, entre otras. Y ha sido la oportunidad también para contestar, y él contesta a todo lo que sucede es atacando. Uno de los muchos sectores que ha atacado nuevamente es a la prensa. Escuchemos a Gustavo Petro. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. Vieron los aparatos, solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente cuando va a una región. No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este gobierno no intercepta a nadie. Ya lo dirán las investigaciones. La mención a la revista Semana que publicaba los audios y que se ha convertido en uno de los medios que está vigilando el gobierno, es decir, está cumpliendo con su deber. Señalaba con el peligro que representa para quien es señalado por un presidente que tiene detrás, por ejemplo, a la primera línea, que no es otra cosa que un grupo de personas que se ha destacado por su carácter violento. Señalando a un medio de comunicación que ha recibido agresiones, no puede salir a la calle, por ejemplo, este tipo de manifestaciones donde va Petro con el logo de la revista Semana, porque es sujeto de linchamientos. Pero el tema no terminaba allí. Escuchemos más ataques a la prensa por parte de Gustavo Petro. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que si los jóvenes salen a protestar, les disparen directamente a los ojos para destruir su derecho a expresarse en libertad? ¿O queremos un país lleno de jóvenes que se puedan expresar libremente, que puedan querer el vivir en nuestra Colombia? Dice Gustavo Petro que la prensa odia, la prensa generaliza, odia a Francia Márquez en la vicepresidenta por ser negra. Tendrá que demostrarlo. Pero es una forma de atacar a la prensa cobardemente. Tendrá que demostrarlo, Gustavo Petro, que la prensa colombiana está atacando a la vicepresidenta en función de su color de piel. Otra cosa es el despilfarro. La igualdad parte de que todos somos sujetos a ser tratados de la misma manera, da igual donde estemos. Y si se trata de un funcionario, tiene que estar expuesto al escarnio público y a la vigilancia de los medios de comunicación. Entonces, si es, en este caso, Francia Márquez negra, no se le puede cuestionar porque ya es racismo. O si es un indígena porque es indígena. No, si todos somos iguales, lo del color de la piel o el origen, cualquier característica, igual la religión o lo que sea, la condición sexual, el género, eso no importa, ¿no? Pero tiene que aceptar quien ocupe ese cargo público que va a ser vigilado por los medios de comunicación. Intenta desviar la atención, Gustavo Petro, de esta manera. Yo lo noto acorralado, lo noto desesperado. Son unos ataques cobardes. Porque nadie en Colombia le va a encontrar razón a lo que está diciendo Gustavo Petro. Y por otra parte, no tiene cómo demostrarlo. Si él está viendo que a Francia Márquez la están odiando, el odio es un delito, debería denunciarlo. ¿Por qué no presenta la denuncia? ¿Será porque no tiene las pruebas? La libertad de prensa es un principio básico de la democracia. Y aquí recojo una palabra que se ha extendido mucho en el lenguaje de Petro y de la izquierda latinoamericana, hablando de golpe bajo. Golpe blando. Un golpe blando. Yo diría que es un golpe muy fuerte a la democracia cuando Gustavo Petro ataca a la prensa. Es un ataque flagrante a la libertad de expresión. Y recojo evidentemente también, cómo no, la preocupación de la Fundación para la Libertad de Prensa, que publica en un comunicado: en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Insisto, denuncia en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, que en otras ocasiones ha alertado sobre este tipo de ataques por parte del mandatario. Esto es preocupante porque así empezó Hugo Chávez, así empezó Daniel Ortega, y todo el mundo sabe a dónde hemos llegado. E incluso la situación puede continuar. Es importante que Gustavo Petro, en virtud de la democracia, en el respeto a la libertad de prensa, corrija estos ataques. Es un llamado muy humilde de este servidor, pero temo, y como viene siendo habitual, que no va a escuchar. Y este es un motivo para cerrar la semana muy preocupado por la suerte que puedan correr los periodistas y medios en Colombia que vienen siendo atacados por el presidente y atacados en las calles por quienes le defienden verbal y físicamente. Ojo con lo que está pasando en Colombia. Está en peligro la democracia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos con Nicky Cuervo, que nos tiene noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Matthew James Bellamy nació el 9 de junio de 1978 en Cambridge, Cambridgeshire, y es un cantante, compositor y productor inglés. Es reconocido como el vocalista principal, guitarrista y pianista y compositor de la banda de rock inglesa Muse. Se destaca por su peculiar personalidad en el escenario, su amplio rango vocal de tenor y su habilidad musical. Además de su trabajo con Muse, Bellamy ha lanzado composiciones en solitario y una compilación de sus pistas en solitario llamada Cry Sleep en el 2020. Recordemos la música de Matt Bellamy con la banda Muse. Sabor de patacón tostado en el Café Mañanero. En calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. El fin de semana con mucho sabor, el de patacón tostado. Preste mucha atención porque también podemos encontrar allí las entradas para el partido Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Hay mucho ambiente a propósito de este gran compromiso. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Música.

día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Khaled Miguel Morales Troya fue un cantante y compositor de vallenato colombiano, reconocido como líder del movimiento Nueva Ola en el vallenato y conocido por éxitos como Vivo en el Limbo. Nació un 9 de junio de 1984 en Valledupar, Cesar, Colombia. Sus padres eran los cantantes Miguel Morales y Nevis Troya. Khaled era uno de tres hermanos y dos hermanas. Desde temprana edad, Khaled mostró su talento musical a los 13 años y compuso su primera canción, Solo He Quedado, que fue la que impulsó a dedicarse a la música. Su padre le regaló una guitarra para estimular su creatividad. En 2003, lanzó su primer sencillo Voy a Atraparte junto al acordeonista Manel Julián, y esta canción se convirtió rápidamente en un éxito debido a su enfoque fresco y juguetón del vallenato tradicional. Su canción más famosa es Vivo en el Limbo, que comenzó como una simple melodía que interpretaba en fiestas, pero se volvió popular cuando se lanzó oficialmente en el año 2004. Ese mismo año, preparó su primer álbum, La Hora de la Verdad, el cual fue lanzado en el 2005. Y en agosto de 2005, Khaled Morales falleció trágicamente en un accidente automovilístico mientras conducía con su hermano. Recordemos la música de Khaled Morales. Bueno, llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo. Yo les voy a cantar un pedacito de la canción y ustedes repiten conmigo después. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Ahora ustedes conmigo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Y con el alma para Caterina Patricina y el futuro Rafael Calais. Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Eres la que me inspira, la que mi alma indica, y por eso es que te quiero, que te adoro, y cada momento el corazón me grita que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado la mujer que ama y te quiero. Ay, que leo a la dueña de su vida, hay más que luto a la muñeca de porcelana. Hace bien que sin ti no puede estar, me siento el rey de la soledad, soy el patrón y el dueño de la. Khaled Morales, Ricky Cuervo, repasando los artistas que hoy reciben homenajes, en este caso Khaled Morales. Ya vienen los estrenos más importantes de la semana. Este viernes 16 de junio, gran fiesta, después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17.

enfrentado a nada parecido. El estreno más importante de la semana lo consigue Transformers: El Despertar de las Bestias, la que será la séptima entrega de la saga de Transformers Rise of the Beast, dirigida por Steve Caple Jr., la primera cinta de la saga que no está dirigida nada más y nada menos que por Michael Bay, un reparto protagonizado por Michelle Yeoh, Pete Davidson, Colman Domingo, Peter Dinklage, Cristo Fernández, Ron Perlman y, por supuesto, en el personaje humano, Antonio Ramos junto a Micaela Jay. Es por ello que la nueva sinopsis de la nueva película Transformers retoma la acción y el espectáculo que cautivaron a los cinéfilos con la película de Bumblebee, llevando al público a una aventura ahora ambientada en la década de los 90, en donde los Autobots introducirán una facción completamente nueva de los Transformers, conocidos como los Maximals, que se unirán a ellos como aliados en la nueva batalla por defender la Tierra de los Decepticons. Esta es una de las aventuras de acción que promete ser de las más taquilleras, dando la bienvenida al verano. Para cerrar los estrenos de la semana, una de las películas del Festival de Cannes, Padre y Soldado, protagonizada por nada más y nada menos que el actor francés Omar Sy, dirigida por Mathieu Van de Peek, promete la obra de 1917 durante la colonia francesa, que fue Senegal. Bakary se alista en el ejército francés para quedarse con Tierno, su hijo de 17 años, quien fue reclutado contra de su voluntad. Es así como padre e hijo deberán luchar en la Primera Guerra Mundial en el frente francés, un país que no conocen y por el que Tierno ahora está dispuesto a dar su vida, mientras que Bakary se embarca en una carrera intensa e infernal sencillamente para poder salvar la vida de su hijo, quien solo está buscando un anhelo de libertad. Uno de los dramas más interesantes y que fue de los más impactantes en el reciente Festival de Cannes del 2023, ya se encuentra disponible en las salas de cine. No hay salida, papá. Tenemos que luchar y ganar. Solo así podemos. Los estrenos más importantes de la semana. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Y vamos inmediatamente entonces a compartir las noticias más importantes de la actualidad deportiva. Las miradas están puestas en Roland Garros, donde se cita una joven figura, Carlos Alcaraz, Adolfo Jiménez del Río, y la programación entonces de Roland Garros. Tremendas semifinales en la rama masculina, en el Roland Garros, se esperan ver en el día de hoy. Y es que veremos una impresionante entre Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, y el número tres del mundo, Novak Djokovic. 4:45 de la tarde y a las 5:30, otro tremendo partidazo entre Casper Ruud y el alemán Zverev. Y por la parte de la rama femenina, ya tenemos la gran final, que será entre la polaca Świątek y la checa Karolina Muchova. 3 de la tarde, el próximo sábado. Está en la gran recta final el Roland Garros. Avanzamos en la actualidad deportiva con el patrocinio de 4WD, patrocinando el ciclismo. Ya le vamos a hablar precisamente de ciclismo. porque avanza el Criterium, que finaliza este fin de semana. También miramos lo que está pasando al otro lado del Atlántico en el Mundial Sub-20 en Argentina. Adolfo, ya tenemos finalistas. En el Mundial Sub-20 ya tenemos representante suramericano. Se trata de Uruguay, que con golazo de Anderson Duarte venció a la revelación de este torneo. Israel, durísima y fuerte selección que dio mucho que ver en ante todo el campeonato. Un Israel que peleará la tercera posición contra Corea del Sur, que cayó ante Italia 2-1. Una Italia que se enfrentará en la gran final el próximo domingo a las 11 de la noche. Uruguay, Italia. Y por la tercera posición, Corea del Sur, Israel. Pero sin duda alguna, si hablamos de final, las miradas están puestas en la Champions. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Se juega la final de la Champions este sábado. Manchester City, Inter de Milán. El análisis es con Giovanni García. Giovanni, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, tenemos un plato fuerte para rematar la temporada de fútbol. De esta forma, ya podemos decir, Giovanni, que finalizamos la temporada 2022-2023. En principio, ¿le gusta la final? A mí me hubiese gustado Real Madrid-Manchester City. Así pero no el siempre el Real Madrid tiene que estar en la final, Giovanni. Sí, es cierto, pero llega un equipo que gracias al calendario y gracias a la llave que favoreció a los italianos, como es el Inter, que no juega muy bien, que digamos, que es un equipo pachorrudo, lento, totalmente adormilado en el campo, que utiliza el cerrojo siempre defensivo, que poco ataca y que aprovecha los errores del adversario o las contras, ese equipo va a ser finalista de la Champions, o sea, es premio tal vez al antifútbol. Mientras el City es ataque, es posesión de balón, tiene una dependencia absoluta de Haaland para los goles, eso está claro, pero es un equipo que sin magia, es un equipo muy organizado, sin magia, o sea, le falta la magia de un Messi, de un Cristiano, o la magia de jugadores que individualmente destaquen. Tal vez Bernardo es el único aporte de ese tipo de jugadores, pero es un equipo bien ordenado, muy estructurado, y ese equipo es el favorito, indudablemente, es el favorito, es el mejor equipo en la actualidad de Europa, y debe ganar la final sin ninguna duda, ¿no? Me parece que esa Giovanni, es la gran clave de todo, sí señor. Pero a propósito del fútbol italiano, aunque a usted no le guste, y a muchos amantes del fútbol exquisito, ¿no creen que amerita una reflexión, un análisis, o por lo menos poner en valor lo que viene pasando en el fútbol italiano? Porque ya vimos que alcanzaron la final de la Europa League, ganó el Sevilla, es verdad. Ahí están en la final de la Champions. Se acaba de perder la Fiorentina. Sí, mira la Fiorentina. Sí, acaban de perderlas, también la final, dice yo. O sea, ellos... Sí, pero Giovanni, déjame terminar. Porque sí, resulta que acabamos de escuchar a Adolfo Jiménez del Río dar cuenta de la final del Mundial Sub-20 que se está celebrando en sí, Argentina, y lo van sí, a jugar Uruguay-Italia. Algo estarán haciendo los italianos que están llegando a la final. Es como si usted me dijera que algo hace gana, que ha ganado dos veces el campeonato del mundo el Sub-20. No, pero esta ha sido la temporada donde los italianos han alcanzado las finales más importantes del fútbol, a excepción del Mundial evaluar, de mayores. No se puede evaluar el nivel de una liga, de un campeonato, de un fútbol por los sub-20. La categoría juvenil es totalmente diferente. No, pero existen en la Champions, Giovanni. No, es que asisten a la Champions, ya le he dicho por qué. Han contado con suerte, más que con calidad. Y lo segundo, yo nunca mezclo juveniles con mayores, porque los juveniles son un tiro al aire. Dependen de muchas cosas, de muchos factores, de un mal día, de un buen día del adversario, en fin, de tantas cosas. Ayer el favorito era Corea y ganó 2-1 Italia, sí, es cierto. Italia es historia, también es cierto, porque es la primera vez que va a llegar a una final de esa categoría, la primera vez. Y juega ante Uruguay, que debe ser el campeón, porque Uruguay ha sido el equipo más sólido de este campeonato. Y quedando apeados equipos como Argentina y Colombia, por ejemplo, que estaban mejor que Italia, pero les tocó enfrentarse a Italia. Es que eso depende de muchos factores, mi estimado Jorge. El fútbol es también de suerte, y la suerte juega un papel importantísimo hasta en los sorteos. Y eso ha beneficiado a los equipos italianos este año, pero ellos definitivamente no están en un buen momento. Pero qué casualidad, Giovanni, que les ha tocado a todos, porque imagínense, todas las finales de la temporada, a excepción del Mundial de Qatar, ¿no? Que si hablamos de las finales recientes, pero este año, final de la Champions, que la van a jugar este sábado con el Inter de Milán. La Conference League, ya lo dijo usted, con la Fiorentina. La Europa League, ahí estuvo la Roma. El Mundial Sub-20, ahí está la selección en la final. A ver, yo insisto, el que está escuchando dirá, bueno, Giovanni, ¿qué tiene contra el fútbol italiano? No tengo nada. Hagamos el ejercicio más fácil. En los primeros 50 jugadores, ojo esto, de la UEFA de este año, en el ranking de la UEFA, el año pasado se le dio el título al mejor jugador, a Karim Benzema. En los primeros 50 jugadores para este año, ¿qué italianos hay? Dígame, ¿qué italianos hay? ¿Usted recuerda alguno? No hay ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que se han beneficiado, primero, de varios factores del sorteo. Segundo, que tienen algunos jugadores jóvenes, muy jóvenes, traídos del extranjero, especialmente de África, como Osimhen en el Napoli, que es un jugador destacado. Y tercero, que tienen otros jugadores que han despuntado allí. El caso de Rafael Leao, el jugador portugués, en el Milan, por ejemplo, para hablar únicamente de algunas excepciones. Pero si miramos en el mercado general, a nivel mundial, no son los más valorados. Hoy los más valorados están en Inglaterra, en España y en Alemania. Por eso se pelean los mejores jugadores. Es que el fútbol es de jugadores. El fútbol no es de clubes, ni es de dirigentes, ni es de técnicos. El fútbol es de jugadores. Entonces, si usted no tiene calidad de jugadores, si no tiene una liga con calidad de jugadores, la liga es mediocre. Y eso le pasa al fútbol italiano. Ellos no tienen grandes jugadores. Incluso se están yendo los viejos. Ferreira acaba de anunciar el retiro de Ibrahimovic, que jugó casi hasta los 42 años. Y así sucesivamente hay jugadores de 39 y 40 años permanentemente. O sea, no es que sea Italia el nuevo fútbol. Eso no es cierto. Hay que ser analíticos y mirar las cosas. Yo me la paso todos los días mirando cuáles son las formas como se progresa y se crea. A mí me parece, por ejemplo, que el fútbol alemán está en una reestructuración total que debíamos admirar todos. Esperemos, están sacando jugadores muy importantes. ¿Y no cree que lo del fútbol italiano es también reestructuración? No, sigue siendo corrupción. Tienen 6 equipos en este momento totalmente investigados que se van a ir a segunda división, o por lo menos van a perder las posiciones, como la perdió Juventus, que acaba de perder la opción de ir a la Champions, quedando décimo, o mejor, quedando en la Conference League, porque perdió 10 puntos. Le quitaron 15 inicialmente, ahora le quitan 10. Y van a quitarle también al Napoli. Napoli, lo que pasa es que ganó con 20 puntos la diferencia de un líder en la liga italiana, y así le quiten 15 puntos, seguirá siendo campeón. Pero es un fútbol corrupto, es un fútbol en donde se manejan muchas cosas, y hacia allá no puede ir España, que es lo que me preocupa, porque el arbitraje español va hacia eso. Pero el arbitraje español lo acaba de denunciar, es que es muy grave lo que acaba de denunciar el Cádiz, por ejemplo. Viene Manuel Vizcaíno, viene a Madrid, se presenta en la Liga y se presenta en la Federación, presenta una denuncia que el Getafe intentó comprar jugadores del Cádiz para evitar caer a segunda división. Y eso es muy grave, y con nombres propios. Ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de denuncias. El Pache Espino, no, el Pache Espino está dispuesto a declarar, y los jugadores también. Va, y eso sí, volvamos al tema que nos ocupa, la final de la Champions. El Manchester City de Pep Guardiola, el equipo que posiblemente practique el mejor fútbol en estos momentos a nivel mundial, y el Inter de Milán, un tradicional del fútbol europeo, que usted lo decía, el favorito sin duda alguna es el Manchester City por el buen fútbol que practica, ¿no? Pero cosas se han visto en el fútbol. Los favoritos también se acaban y se mueren y pierden. Mire, le voy a decir por qué. En el fútbol juegan muchos factores. Yo le decía ahora, la suerte beneficia al fútbol italiano. Pero también tienes que entender lo siguiente. Ojo a esto que le voy a decir. Tienen 3 o 4 cosas los factores adicionales al fútbol que mucha gente no piensa. Una mala tarde, una mala jugada de un jugador, un error defensivo grave o del portero, una mala decisión del técnico. Son 4 factores que le estoy mencionando. Y eso puede ocurrir. Marcador, Giovanni. En una mala tarde. Debe ganar ampliamente. No doy marcador porque no tengo esa bolita, pero debe ganar ampliamente al Inter. ¿Vale? Feliz fin de semana, Giovanni. Gracias, lo mismo, Jorge. Que esté muy bien. Felicidades.